Aprovechando este acontecimiento realmente histórico del centenario de las apariciones de Fátima, engalanado de alguna manera hoy en día también con la canonización de dos de los videntes, ¿no? Quiero referirme a lo que voy a titular el mensaje de Fátima. Un poco pretencioso el título, porque realmente el mensaje de Fátima es muy amplio, ¿no? Y uno tiene que restringirse y seleccionar algunas cosas que quizás sean más significativas, ¿no? Y voy a dividir esto en dos puntos, el primero más breve y el segundo un poco más largo. El primero, los hechos centrales de Fátima, y el segundo, entonces, propiamente, lo que considero algunos de los hitos fundamentales de ese mensaje de Fátima. El primero, los hechos centrales, entonces, del fenómeno de Fátima, de lo que ocurrió en Fátima, que más o menos creo que es conocido por todos, porque Fátima realmente es algo que ha llamado mucho la atención, y creo que son pocas personas católicas que no estén al tanto de esto. Pero como para indicar al menos cuáles han sido el orden histórico de estos sucesos, creo que vale la pena hacer un pequeño repaso. Las llamadas apariciones de Fátima son, como todos sabemos, 6 apariciones de la Virgen María que tuvieron lugar entre mayo y octubre de 1917, las cuales fueron precedidas por 3 apariciones un tanto confusas en 1915 y 3 bien claras ahora de un ángel en 1916. En 1915, Lucía dos Santos, en ese entonces de 7 años de edad, es testigo junto a 3 compañeras, Teresa Matías, su hermana María Rosa y María Justina, de 3 apariciones confusas en las que no hay ninguna locución. No las tenemos en cuenta para nada, ¿no? Al año siguiente, 1916, la misma Lucía, ahora acompañada de sus primos Jacinta, de solo 6 años en ese momento, y Francisco, de 8, son testigos de 3 apariciones de un ángel, que se presenta como el ángel de Portugal o ángel de la paz. La primera, entre fines de marzo y fines de junio, los niños no son muy precisos con las fechas, por lo tanto más o menos se deducen por las descripciones que ellos hacían, ¿no?, de cómo estaba el clima, de qué es lo que estaban haciendo ellos, entonces se pueden ubicar, pero así en términos generales, no así las de la Virgen al año siguiente, que se sabe el día preciso, ¿no? Entonces la primera de ellas, entre fines de marzo y fines de junio, en Otero del Cabezo, una loma rocosa cerca de Aljustrel. La segunda, 2 meses más tarde, junto al Pozo del Arneiro, en la parte posterior de la casa de Lucía. La tercera, probablemente en octubre, nuevamente en Otero del Cabezo. Estas 3 son preparatorias de las visitas de la Virgen. Lucía no habló de estas apariciones hasta 1937, 20 años después, cuando escribe su memoria primera referida a sus recuerdos sobre Jacinta, ¿no? Lucía puso por escrito los recuerdos de todos los sucesos y sobre todo algo referido a la vida de sus primos en 4 memorias que son las memorias de Lucía, ¿no?, que fueron publicadas con ese título. En 1917, teniendo ahora los pastorcitos 10, 9 y 7 años de edad, reciben 6 visitas de la Virgen María. 5 de ellas en Cova da Iria y una, la cuarta, en Valiños. Estas tienen lugar el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 19 de agosto, después explicaré por qué, el 13 de septiembre y 13 de octubre. En la tercera aparición, la Virgen les revela 3 secretos o un secreto dividido en 3 partes. En la sexta aparición, ante una multitud de 70.000 personas, tiene lugar el llamado milagro del sol, porque todos los espectadores vieron, según sus propias expresiones, bailar al astro, moverse por lo menos, ¿no? Uno de ellos lo expresó con esta imagen, que después es la que describe este milagro, ¿no? El sol baila. Que no fue una sugestión colectiva, lo atestigua el hecho de que dejaran constancia de ella algunos que habían ido a poner en ridículo las apariciones, como el editor del diario O Século de Lisboa, Avelino de Almeida, y otros que no estaban en el lugar y lo vieron desde otras partes, como es el caso del poeta Alfonso López Vieira, que que él observó desde su casa en San Pedro de Noel, a 40 kilómetros de Fátima. Francisco y Jacinta, tal como les profetizara la Virgen, murieron pronto, en 1919 y 1920, durante la pandemia de gripe española, que dejó un saldo de cerca de 20 millones de personas muertas. Lucía, también según las revelaciones de la Virgen, lo sobrevivió hasta el año 2005, convirtiéndose en el principal testigo de estos hechos y encargándose de difundir el mensaje de Fátima y la devoción al Inmaculado Corazón. Lucía se hizo religiosa, primero en las Doroteas y luego en las Carmelitas. Lucía tuvo otras apariciones posteriores, como la del 13 de junio de 1929, en la capilla del convento de Tuy, en España, en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, donde Nuestra Señora pide que el Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, consagre a Rusia su Inmaculado Corazón. Lo había dicho ya durante esas 6 apariciones que iba a venir a pedir esto. Ahora es el pedido formal. A cambio de esto, ella promete salvar a Rusia y a todo lo que iba a depender, ¿no?, de los males que se vendrían a partir, digamos, de la acción de Rusia, ¿no?, que significa el comunismo ateo soviético, ¿no?, salvarla por su intervención particular, la de la Virgen, ¿no? El obispo de Leiría, que ahora es Leiría Fátima, proclamó las apariciones de Fátima como auténticas el 13 de octubre de 1930. Sor Lucía puso por escrito los hechos acaecidos y el secreto de Fátima recién 18 años después de las apariciones, entre 1935 y 1941, por expreso mandato de sus superiores eclesiásticos. Son 4 memorias, como ya dije, de las apariciones de Fátima. En la tercera memoria, publicada en 1941, escribió las 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En 1943, el obispo de Leiría ordenó a Sor Lucía poner por escrito este tercer secreto de Fátima, pero ella no se sintió con libertad de hacerlo hasta 1944. Fue puesto en sobrelacrado, en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. Este secreto fue conservado por el obispo de Leiría hasta 1957, cuando fue solicitado, junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según el cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto después del intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. Lo hizo estando en el hospital. En cuanto al secreto, la primera parte es una visión del infierno, la segunda es sobre la devoción al Inmaculado Corazón y algunas otras cosas que contiene ahí, como la predicción de la Segunda Guerra Mundial. La tercera parte tiene que ver con la persecución de la Iglesia en el siglo XX. Este último fue hecho público en el año 2000 por decisión de San Juan Pablo II. Hasta aquí entonces un poco los hechos principales, como para tener presente y entender entonces algunas de las cosas que diremos ahora al hablar de lo que considero el mensaje central de Fátima. Las líneas, por lo tanto, entonces principales del mensaje celestial de Fátima. Las diversas apariciones de Fátima, tanto las del ángel en 1916, cuanto las de la Virgen en 1917, son notables por la gran cantidad de verdades católicas que se dan allí cita. Algunas relacionadas con Dios, con la Santísima Trinidad, la Divinidad de Jesucristo, el sacrificio de la misa. Otras con la Virgen Santísima, como su mediación maternal, su corredención, su solicitud amorosa, centrada en la devoción a su Inmaculado Corazón, otras con las postrimerías, el cielo que se promete a los pastorcitos, el purgatorio por cuyas almas se piden oraciones, el infierno que se revela patético ante los ojos de los niños, otras respecto de la Iglesia, etc. Voy a elegir 3 temas centrales que están íntimamente relacionados entre sí, como la trama de todo el mensaje de Fátima. El primero es la realidad del pecado, El segundo, la absoluta necesidad del sacrificio y de la penitencia para lograr que los pecadores se conviertan de sus pecados y eviten la condenación eterna. El tercero, el papel que la Virgen Santísima tiene en la obra de la salvación de los hombres y en la historia humana, por misterioso pero certísimo designio divino. En primer lugar, entonces, la realidad del pecado. El ángel en su segunda aparición les dice a los niños: Dios es ofendido por los pecados de los hombres. Y la Virgen pide actos de desagravio en su primera visita, la del 13 de mayo, además de oración por la conversión de los pecadores. En la segunda aparición de la Virgen, 13 de junio, ante la visión del corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él, son las palabras que escribe Lucía, los niños comprendieron, y vuelven a ser estas palabras literales de Lucía, que era el Inmaculado Corazón de María ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. En la tercera aparición del 13 de julio, nuestra Madre les enseña la oración: sacrificaos por los pecadores, y decir muchas veces, y en especial siempre que hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. También en la tercera aparición, la del 13 de julio, la Virgen les hace tener una visión. Dice así el relato de Lucía. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debió ser a la vista de esto que dije un ay que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Los niños, asustados y como pidiendo socorro, según sus propias palabras, levantaron la vista a Nuestra Señora, la cual les dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. La función que tiene esta visión es ayudar a los pecadores a que eviten el pecado y de este modo se libren de la condenación, como entiende perfectamente la pequeña Jacinta, que decía Lucía poco antes de morir: yo voy al cielo, pero tú te quedas aquí. Si Nuestra Señora te lo permitiera, di a todo el mundo cómo es el infierno, para que no cometan pecados y no vayan allá. Y a veces preguntaba: ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si ellos lo vieran, no pecarían para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Se refería a los que se encontraban en Covadairía en el momento de la aparición. Verás cómo se convierte. Precisamente por esto, uno de los grandes pecados de los pastores de nuestro tiempo es la mudez sobre estas grandes verdades que salvarían quizá tantísimas almas. La aspereza de estos hondos pensamientos, como dice el poeta, es un rigor saludable que ayuda a comprender algunas frases y actitudes de Jacinta, que relata Lucía, escribe así Lucía. Con frecuencia se sentaba en el suelo y en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno, el infierno. Qué pena tengo de las almas que van al infierno y las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego. Y asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las oraciones que Nuestra Señora le había enseñado. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente aquellas que más lo necesitan. El infierno, sin embargo, no es la realidad más grave, lo es el pecado. El infierno tan solo manifiesta la gravedad del pecado que causa la condenación. Como decía Jacinta, si dejasen de ofender a Dios, no vendría la guerra ni tampoco irían al infierno. No hay infierno sin pecado, y del mismo modo no hay pecado que no implique el infierno, a menos que Dios interponga su misericordia, que es lo que hace a través de su Hijo en cruz, de los santos, y en particular de su Madre Santísima. Esa madre que en ninguna de las apariciones de Fátima apareció sonriendo. Tan graves eran las cosas que tenía que transmitir. Frente a esto debemos nosotros pensar qué dramática se presenta nuestra tibieza, tan parecida a la indolencia de los hombres, que mientras Noé construía su arca, como dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, comían, bebían, tomaban mujer o marido. Es decir, simplemente pasaban esta vida sin tener en cuenta las cosas graves que se les venían encima. Y sobre todo pecaban, como dice el texto del Génesis que relata ese episodio. La maldad del hombre cundía en la tierra y todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Y la tierra estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Esto está en el libro del Génesis capítulo 6. Nos está describiendo nuestro mundo actual, que es exactamente igual. Pero el capítulo 7 del libro del Génesis dice que se vinieron las aguas y pereció toda carne. Es decir, esa es la amenaza que cunde entonces sobre nuestra realidad histórica, que es igual a la que relata el libro del Génesis. Y es lo que intenta detener la presencia y la intervención de la Virgen Santísima por mandato expreso de Dios, que quiere evitar que perezca toda carne. También la tercera parte del secreto tiene que ver con el terrible dramatismo del pecado. Después de las dos partes del secreto que ya he expuesto, escribía Lucía, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Las llamas de la espada son las llamas de la cólera divina que apaga la presencia pacificadora de Nuestra Señora. Pero tal cólera solo puede tener por objeto el pecado. Por eso el resto de la visión describe el viacrucis martirial de la Iglesia: papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. A lo largo de un camino que atraviesa una gran ciudad medio en ruinas, flanqueado por las almas de los cadáveres, literalmente eso es lo que escribe Lucía, hasta la cima de un monte donde todos consuman su sacrificio al pie de una gran cruz. La ira del ángel, ¿no?, que vemos aquí. Nos podemos preguntar, ¿tiene por objeto qué cosa? ¿La injusticia del asesinato de estos justos? ¿O más bien el sinfín de pecados cometidos por los hombres de todos los tiempos que exigen como expiación precisamente el martirio de la Iglesia, que se asocia al único sacrificio redentor, que es el de la cruz, junto a la cual de hecho confluyen sus ríos de sangre? Debemos pensar que se refiere a los pecados en general que ofenden a Dios, y que por eso exige justamente esta actitud de la Iglesia, que con su martirio se asocia al sacrificio de Cristo para salvar a los hombres. Por eso escribía Sor Lucía en su memoria tercera: estimo pues que Dios quiso servirse de mí únicamente para recordar al mundo la necesidad que tiene de evitar el pecado y reparar por la oración y penitencia a Dios ofendido. Son las dos, ¿no?, las dos direcciones que debe tener nuestra actitud. Una, presente y futuro, dejar de pecar. Pero la otra, que no debemos olvidar, es hacia el pasado, reparar los pecados cometidos. Debemos preguntarnos si nuestro concepto del pecado y nuestra sensibilidad ante él está a la altura de este mensaje. ¿No estamos quizá anestesiados frente a la espeluznante gravedad que reviste la ofensa a Dios? ¿Este adormecimiento no afecta incluso a un enorme número de consagrados, sacerdotes, obispos, religiosas y cristianos en general, que pecan con total desparpajo y carecen de verdadero dolor de sus pecados. El ángel con ímpetus devastadores no aparece en una visión de San Juan en el Apocalipsis, sino en la descripción de lo que observan los ojos inocentes de niños de 7 a 10 años de edad. La presencia maternal de la Virgen lo detiene, pero ella quiere que lo veamos y sintamos el temor de las llamas de su espada. Y sus palabras, tiernas y maternales, no dejan, sin embargo, de recordarnos el peligro que pesa sobre la humanidad y los males descomunales que estos pecados atraerán sobre la humanidad si no dejamos de pecar y si no hacemos penitencia por los pecados cometidos. Las guerras, decía Jacinta en sus últimos días en Lisboa, no son sino castigos por los pecados del mundo. ¿Quién le enseñó esta teología a esta niña, sino justamente esa señora vestida de blanco que ella vio? Monseñor Francisco Rendeiro, obispo de Coimbra, decía: en el mensaje de Fátima me parece esencial la referencia a Dios ofendido por nuestros pecados, como así también a la necesidad de la oración y de la penitencia para evitar los castigos temporales y eternos provocados por nuestros pecados. En estos elementos esenciales del mensaje encuentro el signo de la autenticidad del mismo, mucho más que en los milagros. Y precisamente por esto mismo, allí donde se silencia entonces la realidad del pecado, o se suaviza y minimiza, o peor, se disfraza o se justifica, se hace evidente el sello de la falsedad. Eso no es de Dios, aunque sea lo que estamos escuchando hoy en día cada vez más. Dios castiga, ¿no? Esto suena herético realmente al lenguaje del mundo, aunque si queremos ser más exactos, debemos repetir lo que escribía Sor Lucía a San Juan Pablo II en 1982. Y no digamos, decía ella, que de este modo es Dios el que nos castiga. Al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado. Por eso los hombres son responsables. Estamos diciendo ira, cólera, pero debemos recordar que en Dios no hay pasiones. Apelamos a nuestro lenguaje humano, limitado, para poder expresar este misterio de la incompatibilidad entre la pureza y santidad de Dios y la realidad tremenda del pecado que lo ultraja. Francisco, de hecho, vio la misma realidad que su hermana y su prima, pero él la captó bajo otra óptica que muestra que estamos ante expresiones meramente metafóricas. Él hablaba más bien de la tristeza de Dios por el pecado. Por eso, estas revelaciones despertaron en él el deseo de consolar a Dios. Solo a él Dios se daría a conocer tan triste, como decía Francisco. Una noche su papá lo escuchó sollozar y le preguntó por qué lloraba. Y el hijo le respondió: pensaba en Jesús, que está tan triste por causa de los pecados que se cometen contra él. Por eso vive Francisco a partir de ese momento motivado por el único deseo de consolar y dar alegría a Jesús. Palabras textuales. Todo le parecía poco para consolar a Jesús, dijo de él San Juan Pablo II. Lucía advirtió claramente esta particularidad y la describió en su memoria cuarta. Dice así: mientras Jacinta parecía preocupada con el único pensamiento de convertir a los pecadores y librar a las almas del infierno, él solo parecía pensar en consolar a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que estaban tan tristes. Monseñor Rendeiro, a quien ya cité, dijo que su pasión era consolar a Jesús. Y Lucía dice: en la tercera aparición, parece que fue Francisco el que menos se impresionó con la visión del infierno, aunque le causase también una sensación muy fuerte. Lo que más le impresionaba y absorbía era Dios, la Santísima Trinidad, en aquella luz inmensa que nos penetraba en lo más íntimo del alma. Después decía: estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Eso sí que no podré decírselo nunca a la gente. Pero qué pena que esté tan triste, si yo le pudiese consolar. Un día le pregunté, dice Lucía, Francisco, ¿qué te gusta más, consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores para que no vayan más almas al infierno? Me gusta más consolar a nuestro Señor. ¿No te diste cuenta cómo Nuestra Señora todavía en el último mes se puso tan triste cuando dijo que no ofendieran más a nuestro Señor, que ya estaba muy ofendido? Yo querría consolar a nuestro Señor y después convertir a los pecadores para que no le ofendan más. Nuevamente nos preguntamos, ¿responde nuestra percepción del pecado a la sensibilidad que Dios infundió en estos niños? ¿Tomamos conciencia de que al pecar somos causa de la tristeza insondable de Dios, que por más metafórica que la intentemos entender, no dejará de ser un misterio que el mismo Dios ha querido que las almas iluminadas por los dones del Espíritu Santo comprendan bajo esta imagen tremenda de tristeza de Dios? ¿Podemos, después de meditar estos hechos acaecidos hace un siglo, a los tres pastorcitos, dos de ellos hoy canonizados, podemos, digo, seguir pecando con liviandad y alegre indiferencia como si nuestros actos no tuvieran ninguna consecuencia para nosotros y para el mundo entero? Porque hay, lamentablemente, como dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación Reconciliación y Penitencia, una comunicación del pecado, una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la Iglesia y en cierto modo al mundo entero. En otras palabras, sigue diciendo el Papa, no existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en toda la Iglesia y en toda la familia humana. Hasta aquí el texto del Papa. El segundo tema central en el mensaje de Fátima es la importancia y el valor del sacrificio. Este tema aparece reiteradamente en la segunda aparición del ángel en julio de 1916, como escribe Lucía en su memoria cuarta. Rezad, rezad mucho, le dice el ángel. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo nos tenemos que sacrificar? Pregunté. De todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con resignación el sufrimiento que nuestro Señor os envíe. Estas palabras del ángel se grabaron en nuestro espíritu, sigue Lucía, como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo le era agradable, y cómo, por atención a Él, convertía a los pecadores. En consecuencia, desde ese momento empezamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba, pero sin discurrir ni buscar otros sacrificios y penitencias, excepto la de pasarnos horas seguidas en tierra repitiendo la oración enseñada por el ángel. También la Virgen aborda el argumento en la aparición del 13 de julio, según relata Lucía. Nuestra Señora continuó, sacrificaos por los pecadores y decir muchas veces, sobre todo cuando hagáis algún sacrificio. Jesús es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Como sabemos, esto impactó notablemente en los niños, en particular en Jacinta y Francisco, que a pesar de su edad ofrecían constantemente sacrificios por los pecadores. Así dice Lucía de la enfermedad de Jacinta. Cuando ella, por mortificación, no quería comer, le decía yo, Jacinta, anda, come. No, ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen demasiado. Y ya en la enfermedad, al ir algún día a misa, le dije, Jacinta, no vengas, que no puedes, y hoy no es domingo. No importa, voy por los pecadores que ni el domingo van. Y después de la visión del infierno, escribe así, Lucía: hicimos entonces por primera vez la meditación del infierno y de la eternidad. Lo que más impresionó a Jacinta fue la eternidad. Aún jugando, de vez en cuando preguntaba: oye, entonces, después de muchos, muchos años, ¿el infierno todavía no se acaba? Otras veces: ¿y aquella gente que está allí ardiendo no se muere y no se convierte en ceniza? ¿Y si rezamos mucho por los pecadores, nuestro Señor los libra de allí? ¿Y con los sacrificios también? Pobrecitos, tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos. En la cuarta aparición, que no ocurrió en Cobadiría el 13 de agosto, porque los niños estaban secuestrados por el administrador del Consejo Zonal, sino en Valiños el 19 de agosto, unos días después, cuando fueron dejados libres, Nuestra Señora les dijo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. En la quinta, el 13 de septiembre, la Virgen vuelve sobre el tema, primero para moderar los generosos sacrificios de los niños. Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, les dice. Dios está contento con vuestro sacrificio, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadla solo durante el día. En efecto, a raíz de las palabras del mes anterior, en que había pedido la Virgen sacrificio por los pecadores, los niños se tomaron esta misión muy a pecho, y uno de los sacrificios más dolorosos que se les ocurrió fue el de llevar cada uno una cuerda atada a la cintura. La Virgen les dijo con solicitud maternal que de noche no la usaran, para que no les disturbase el reposo. Otros sacrificios eran no comer la merienda, que repartían a niños pobres, dejaban los higos y las uvas, y otros sacrificios que relata Lucía en sus memorias. El obispo de Coimbra, Monseñor Francisco Rendeiro, diría más tarde: todas estas mortificaciones son impresionantes, todo tratándose de niños, ¿no? Pero el motivo que los llevaba a hacerlas es más impresionante todavía: la salvación de los pecadores. Francisco fue muy sensible a estos sacrificios ofrecidos en su caso particular para consolar a nuestro Señor, a quien consideraba muy triste por las ofensas que recibía. Cuenta Lucía: al decirle después del 13 de septiembre que en octubre vendría también nuestro Señor, él mostró gran alegría. ¡Ay, qué bien!, dice. Solo le hemos visto hasta ahora dos veces y yo le quiero tanto. De vez en cuando preguntaba: ¿todavía faltarán muchos días para el 13? Estoy deseando que llegue para ver otra vez a nuestro Señor. Después pensaba un poco y decía: pero oye, ¿estará todavía tan triste? Yo le ofrezco todos los sacrificios que puedo. Algunas veces ya ni huyo de esa gente para hacer sacrificios, porque una de las cosas que más atormentaba a los niños era la gente que les preguntaba o los que lo interrogaban, ¿no? Que esto agobiaba a ellos, sobre todo por el hecho de que sabían que tenían que guardar el secreto que les había dicho la Virgen, y a lo que tenían temor de romper esa obligación que les había impuesto Nuestra Señora. Y así él aprovechaba de todo para cultivar este espíritu sacrificial, como la vez que la madrina de bautismo de Lucía les ofreció agua miel, y él desapareció en un momento en que se la servía. Cuando Lucía lo encontró más tarde, le preguntó: Francisco, ¿tú no bebiste agua miel? Si la madrina te llamó muchas veces y no apareciste. Y él dice: cuando cogí el vaso me acordé de repente de hacer aquel sacrificio para consolar a nuestro Señor. Y mientras vosotras bebíais, yo me escapé. Francisco no tenía más que 10 años cuando hacía estas cosas. Juan Pablo II resaltó esto en la homilía de beatificación de los pastorcitos. Dice: con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedí a los pastorcitos: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. La pequeña Jacinta, sigue el Papa, sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Un día, cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, la Virgen María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. A mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomienda: da muchos saludos de mi parte a nuestro Señor y a nuestra Señora, y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores. Jacinta, sigue el Papa, se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio, que todas las mortificaciones y penitencias le parecían poca cosa con tal de salvar a los pecadores. En particular, Jacinta reza por el Santo Padre desde el momento en que supo quién era, lo que ocurrió luego de uno de los interrogatorios a los que fueron sometidos por algunos sacerdotes. Lo cuenta Lucía en la memoria primera. Nos fueron a interrogar dos sacerdotes y nos recomendaron que rezásemos por el Santo Padre. Jacinta preguntó quién era el Santo Padre. Y los buenos sacerdotes nos explicaron quién era y cómo necesitaba mucho de oraciones. Jacinta quedó con tanto amor hacia él que siempre que ofrecía sus sacrificios a Jesús, añadía: y por el Santo Padre. También los otros dos pastorcitos tomaron la misma costumbre, como escribe Sor Lucía. Ya dije a vuestra excelencia, dice en el escrito, ¿no?, cómo fueron dos venerables sacerdotes los que nos hablaron de su santidad y de la necesidad que tenía de oraciones. Desde entonces no ofrecemos a Dios oración ni sacrificio alguno en que no dirijamos una súplica por su santidad. Concebimos un amor tan grande al Santo Padre que cuando un día el señor párroco dijo a mi madre que probablemente tendría que ir a Roma para ser interrogada por el Papa, aplaudí de contento y dije a mis primos: qué bien si voy a ver al Santo Padre. A ellos se les caían las lágrimas y decían: nosotros no vamos, pero ofrecemos este sacrificio por él. San Juan Pablo II agradeció particularmente en su homilía de beatificación, que ya acabo de citar en parte, estas oraciones y sacrificios de los niños. Decía: aquí en Fátima, donde se anunciaron estos tiempos de tribulación y Nuestra Señora pidió oración y penitencia para abreviarlos, quiero dar gracias al cielo por la fuerza del testimonio que se manifestó en todas estas vidas. Y deseo una vez más celebrar la bondad que el Señor tuvo conmigo cuando, herido gravemente aquel 13 de mayo de 1981, fui salvado de la muerte. Expreso mi gratitud también a la Beata Jacinta por los sacrificios y oraciones que ofreció por el Santo Padre, a quien había visto en gran sufrimiento. Se refiere a la visión, a la tercera parte del secreto. Pío XII, el llamado Papa de Fátima, después de haber leído las narraciones sobre Fátima, comentó: hay un terrible misterio que nunca meditaremos de modo suficiente. La salvación de muchos depende de las oraciones y de las penitencias voluntarias de los miembros del cuerpo místico. Monseñor Pavol María Nilica, quien acompañó al Papa Pablo VI en su viaje a Fátima el 13 de mayo de 1967, teniendo la oportunidad de conversar con Sor Lucía, le preguntó cuál era la esencia del mensaje de Fátima. Y la vidente le respondió: el primer favor que Nuestra Señora nos pidió a nosotros, los niños, el 13 de mayo de 1917, primera aparición, fue que estuviésemos dispuestos a ofrecer a Dios todos los sufrimientos que Él pudiese mandarnos en reparación por los pecados que lo ofenden y por la conversión de los pecadores. Nuestra Señora introdujo así a los niños en el profundo misterio de nuestra participación en la salvación del mundo, es decir, en aquello que San Pablo comprendió durante su última prisión y que escribe a los colosenses: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Dios quiere, y la Virgen se hace mensajera, que entendamos que podemos y debemos participar en el trabajo de la redención, uniéndonos a su cruz. De ahí la importancia de hacer sacrificios y aceptar todo sufrimiento por la salvación de los pecadores. Esto es lo que significa la visión de la tercera parte del secreto de Fátima. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Es la sangre de los mártires, pero que ahora es sangre de Cristo, porque está asociada a la sangre de Cristo, y tiene entonces valor para purificar las almas de aquellos que se están acercando a Dios. El tercer aspecto que quiero resaltar en este mensaje de Fátima es la función maternal de la Virgen, y en particular el relieve que ella misma da a la misión de su Inmaculado Corazón, según las palabras que dirige a los niños. La expresión Inmaculado Corazón de María aparece ya en la tercera parte, en la tercera aparición del ángel, en otoño de 1916, en la oración que él recita por tres veces, y que dice así: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. La Virgen, en su segunda aparición, del 13 de junio, dice a Lucía: quiere servirse de ti, Dios, ¿no?, para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y a continuación los niños ven delante de la mano derecha de Nuestra Señora un corazón rodeado de espinas que parecía que le clavaban por todas partes. Lucía escribe: comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María ultrajado por los pecados de los hombres y que pedía reparación. Tan bien habían aprendido su lección que Jacinta, de 7 años, le decía a su prima después de la aparición del 13 de junio: ya me falta poco para ir al cielo, tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando haya que decir esto, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio de ese corazón inmaculado, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María, que pidan la paz a ese inmaculado corazón, porque Dios se le entregó a ella, a la Virgen. Si yo pudiera meter en el corazón de toda la gente la lumbre que tengo aquí en el pecho, quemándome y haciéndome gustar tanto de los corazones de Jesús y de María. Palabras de una niña, ¿no? Como sabemos, la segunda parte del secreto de Fátima profetizaba la Segunda Guerra Mundial. Estaban en ese momento en los momentos más terribles de la primera, ¿no?, que fue espantosa y psicológicamente más grave que la segunda. La segunda fue más grave en daños, muertes, pero psicológicamente la primera fue destructiva, destruyó la psicología de Europa y del mundo entero. Fue algo realmente diabólico. Y ya profetizaba la Virgen una segunda guerra: la desaparición de varias naciones, las persecuciones del comunismo a la Iglesia, el martirio de los buenos, los sufrimientos del Santo Padre. Y decían que muchos de estos males vendrían de Rusia. Rusia en ese momento era simplemente una de las naciones más cristianas, con una enorme injusticia que se vivía, una terrible injusticia, pero un pueblo en el fondo profundamente cristiano. Por eso no era esperable en ese momento. La revolución rusa tendrá lugar después de la última aparición. Ya estaba gestándose todo, ¿no? Pero evidentemente, primero, no estaba el comunismo en Rusia todavía ya instalado en el poder. Y en segundo lugar, siendo un pueblo tan pobre, nadie podía imaginar que pudiera tener una influencia sobre otros países. Y en ese momento no podían sostenerse a sí mismos. Y además, como digo, y ese sustrato cristiano no hacía prever que se convertiría en la usina del ateísmo por 70 años. Por eso la Virgen, todas estas cosas, se las dice a estos niños, ¿no?, que las transmiten sin entenderlas. Ellas no sabían lo que quería decir Rusia, pensaban que era una mala mujer, dice él, ¿no? Y pedía a la Virgen la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, profetizando el triunfo de su corazón. Dice así la Virgen: «Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre». Esa gran luz se vio en toda Europa y todos los diarios se hicieron eco, incluso diarios de Estados Unidos. Fue una aurora boreal del todo especial, ¿no?, del todo especial, como un gran fuego sobre el cielo, ¿no? 4 meses después de eso, o incluso menos, creo que 40 días después de eso, Hitler invade Austria y comienza prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Lucía vio desde la ventana de su habitación en el convento esa aurora boreal y ella dice que se dio cuenta de que era la que había dicho la Virgen y que la guerra estaba por empezar. Sigue diciendo el mensaje de la Virgen, ¿no? Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Entonces decía, ¿cómo puede decir la Virgen, Rusia se convertirá, si todavía no había entrado en esta ola de ateísmo? Mira, por eso, esto incluso algunos intelectuales portugueses, cuando leen en los diarios estas palabras, ¿no?, ellos se sorprenden, porque primero la mención de estos niños pastores hablando de Rusia, y en segundo lugar que de Rusia no podían esperarse este tipo de cosas. Primero, como digo, porque era incapaz de ejercer ningún tipo de influencia en ese momento. En segundo lugar, porque una influencia negativa, una influencia atea, cuando era un país que sí, con una tremenda injusticia social en ese momento, pero con un sustrato muy cristiano y con un cristianismo muy sólido, un cristianismo ortodoxo, pero muy sólido. Y por lo tanto, entonces, todas estas cosas sorprendieron, ¿no?, y todas se averaron contra lo que podían imaginarse aquellos que no entendían estas cosas y que pensaban incluso de que estos eran signos, digamos, de un descalabro en los mensajes que transmitían estos niños. Si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservarán siempre los dogmas de la fe. Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. La Virgen también les enseña a los niños la oración con la que deben acompañar todo sacrificio. Jesús es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Hay pues entonces pecados que tienen como intento dañar el Inmaculado Corazón de María, lo dice ella misma. Lucía tuvo otras apariciones posteriores a las de Fátima. De estas solo se conocen de modo público las que tuvo en Pontevedra y en Tui, ambas relacionadas con la devoción al Inmaculado Corazón de María. En Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, según relata la misma Lucía, se le aparece la Santísima Virgen y a su lado, suspendido en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole su mano en el hombro, le mostró un corazón que tenía en la otra mano, rodeado de espinas. Al mismo tiempo dijo al niño, ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos constantemente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para quitárselas. Enseguida dijo a la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz por consolarme y di a todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, que yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. El 15 de febrero de 1926 se le apareció de nuevo el niño Jesús, preguntándole si había extendido la devoción a su madre. Ella le respondió que todavía no lo había hecho por las dificultades que su confesor veía en esto y que también le ponía el mismo confesor a la superiora que había hablado con él de estas cosas. El jueves 13 de junio de 1929, ya en Tuy, haciendo la hora santa de 11 a 12 de la noche, tiene una nueva aparición en la que ve una cruz de luz que llega hasta el techo. Sobre la parte superior de esta misma cruz, el busto de un hombre que llevaba sobre el pecho una paloma de luz y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco más abajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían gotas de sangre. Esta sangre venía de las mejillas del crucificado y de una herida que tenía en el pecho. Resbalando esas gotas por la hostia caían dentro del cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora con su Inmaculado Corazón en la mano. Debajo del brazo izquierdo unas letras grandes como si fueran de agua cristalina que corriese por encima del altar formando estas palabras, gracia y misericordia. Comprendí, escribe Sor Lucía, que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí sobre él luces que no me es permitido revelar. Después me dijo Nuestra Señora, ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Prometo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora. Escribe Sor Lucía después, di cuenta de esto al confesor que me mandó escribir lo que Nuestro Señor quería que se hiciese. El corazón es símbolo natural del amor humano. El de la Virgen es símbolo del amor maternal de María por cada hombre. Devoción al corazón de María es devoción entonces al afecto maternal que ella tiene por cada uno de nosotros y especialmente por su Hijo Jesús. En Fátima, este sentimiento se manifiesta como una capacidad de amar cuasi infinita porque su corazón fue hecho para amar en tanto madre al Hijo de Dios. Y por eso entonces le da esa capacidad, una capacidad que sea una capacidad adecuada para amar al que es el Hijo de Dios. Y Dios le concede que con ese mismo corazón, hecho a la medida de un Hijo de Dios, ella amase a los demás hijos hombres, nosotros, que recibirían el mismo momento de acoger la gracia de la encarnación. Por eso es que es tantísimo el amor que nos tiene, es que el amor de la Virgen por nosotros es el mismo que tiene por Cristo. Y el que tiene por Cristo, justamente Dios lo hizo capaz de amar a Cristo, como madre, en tanto madre. En las apariciones de Fátima se lo llama repetidamente Inmaculado para subrayar su pureza única e inigualable, puesto que jamás ha sido contaminado por la más pequeña sombra de pecado. Ese corazón aparece cercado de espinas, y se menciona varias veces que recibe ofensas. El 10 de diciembre de 1925 le decía la Virgen a Sor Lucía, postulante en Pontevedra, «Mira, hija, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan en todos los momentos con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. En 1930, Sor Lucía dice que le fue revelado, la noche del 29 al 30 de mayo en la capilla de las Doroteas de Tuy, que la devoción de los cinco sábados pedidos por la Virgen tenían relación con cinco especies de ofensas o blasfemias contra el corazón inmaculado de María. Y eran, palabras textuales ahora de Sor Lucía, los pecados contra su especialísima redención efectuada por Cristo de manera anticipada, es decir, contra la Inmaculada Concepción y la Asunción, que es el desenlace justamente de ser inmaculada y haber permanecido inmune de pecado de forma total a lo largo de toda su vida. En primer lugar, los pecados cometidos contra estas dos verdades, ¿no? En segundo lugar, contra su virginidad. En tercer lugar, contra su maternidad divina, de la que se deriva su poder intercesor sobre todos los hombres y mujeres, sus hijos espirituales. En cuarto lugar, por los pecados de escándalo, de los que siembran en el corazón de los niños el desprecio e incluso el odio a la Madre del Cielo. En quinto lugar, contra la veneración a sus imágenes. Pero además de estas ofensas, que son las que menciona la Virgen, debemos evidentemente nosotros también tener en cuenta de que hay otras ofensas que se cometen contra ella, que van directamente contra Nuestra Señora. Y por eso es que precisamente la Virgen se muestra tan triste y angustiada en sus apariciones de Fátima, porque son los sufrimientos que les causan los que no corresponden como conviene a su amor y preocupación, los que desprecian su amor, los que abusan de él, los que no oyen sus consejos, advertencias y ruegos. Como sabemos, ella nunca se mostró enojada en sus apariciones, ni siquiera con los que la ultrajan, pero sí llorosa y angustiada por el naufragante destino que aquellos se forjan en alejarse de ella, que es el único puerto de salvación. Y en tercer lugar, ¿no?, sobre todo se muestra dolida por las ofensas que recibe su hijo, como les dice a los niños en la primera aparición, según recuerda Lucía. Después tomó un aspecto más triste y dijo: no ofenda más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Por eso en esta misma aparición ella se dejará ver de una manera que, palabras de Lucía, daba la impresión de ser la Virgen de los Dolores. Va cambiando la figura de la Virgen en esa aparición y ella la ve como nosotros tenemos ahora las representaciones de Nuestra Señora de Fátima, pero en un momento la ven como la Virgen de los Dolores y luego la ven como la Virgen del Carmen. Son las tres formas en las cuales se aparece en esa, en particular en esa aparición y otra. También se puede por eso aplicar a la Virgen Santísima aquellas palabras del Salmo Mesiánico, que en realidad se aplican de forma directa a Cristo: caen sobre mí los insultos de los que te insultan. O sea, los agravios contra su hijo, ella los recibe por su unión afectiva con Cristo como si fuesen propios. En este aspecto ella se muestra corredentora, es decir, asociada indisolublemente a la pasión de su hijo, hecha una sola cosa con sus dolores. Los dolores del hijo son también suyos, y por eso también ella los presenta al Padre como muestra de lo que ella paga por los pecadores. Como decía hermosamente San Gabriel de la Dolorosa, la misma espada que atravesó su purísimo corazón la usa para defendernos. Y este es el motivo por el que pide que se instaure la devoción a su inmaculado corazón, que tiene un doble objetivo. Uno temporal, que es corregir para bien el curso de la historia humana, y otro eterno, que es la salvación de las almas. Que la acción maternal de María es capaz de intervenir en el curso de nuestra historia lo expresó con toda claridad Juan Pablo II el 13 de mayo de 1994 a un grupo de cardenales en Roma, con estas palabras: a mí se me ha dado a comprender de un modo especial el mensaje de la Virgen de Fátima. La primera vez, el 13 de mayo de 1981, en el momento del atentado a la vida del Papa, y después de nuevo, hacia el final de la década de los 80, en ocasión del hundimiento del comunismo en los países del bloque soviético. O sea, el Papa en los dos acontecimientos, entendió que la Virgen intervenía cambiando el rumbo que le querían imprimir a la historia los hombres. El primero, el que intentó asesinarlo a él, que nunca entendió, como le dijo él directamente al Papa, ¿por qué estás vivo? Yo te tiré a matar. Él sabía que había hecho una ejecución perfecta, ¿no? Y me dice, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo estás vivo? Le pregunto, ¿no? Él sabía que había cambiado el curso de la historia y sabía que la Virgen, Dios, por intercesión de la Virgen, había cambiado el rumbo de la historia cuando se desploma el bloque soviético. El Papa terminaba esas palabras a los cardenales diciendo: pienso que se trata de una experiencia bastante transparente a todos. Es decir, no era una impresión suya. Decía a los cardenales: pienso que cualquiera se puede dar cuenta de que es bien claro esto. El Papa dijo poco tiempo después, hablando justamente del atentado y mostrando esto, cómo la Virgen, ¿no?, interviene modificando el curso de la historia, dijo estas palabras: una mano ha sostenido la pistola y otra ha guiado la bala. Esa bala que entró como haciendo zigzag en el cuerpo del Papa y de esa manera no tocó ningún órgano vital. Poco tiempo después, el 19 de junio de 1983, ante la Virgen de Jasnagora, Chestokova, el Papa rezó. Dice: el 13 de mayo se cumplieron 2 años de aquella tarde en que tú me salvaste la vida. Sucedió en la plaza de San Pedro. Allí, durante la audiencia general, fue disparado contra mí un disparo que debía haberme quitado la vida. El año pasado, el 13 de mayo, estuve en Fátima para darte las gracias y hacer la consagración. Hoy dejo aquí un signo visible de este acontecimiento: el fajín de la sotana agujereado por la bala. El año anterior había dejado la bala, ¿no?, en la Virgen de Fátima. Con la misma convicción, el Santo Padre atribuía, como dije, a Nuestra Señora el desmoronamiento del imperio ateo soviético. La Virgen muestra, pues, el misterioso cometido que ella tiene por designio divino en la historia de los hombres. Ciertamente esto es por decisión divina, como explica muy bien San Luis María, ¿no? Esta particular función que tiene la Virgen Santísima en la historia humana y en la salvación de cada hombre no es de necesidad absoluta, explica al comienzo del Tratado de la Verdadera Devoción San Luis María. Dios podría hacerlo sin la Virgen todo esto, pero Dios ha querido que fuera así. Por eso esto es de necesidad hipotética, es decir, en teología se define así, aquello que una vez que Dios lo ha dispuesto que sea así, es necesario que sea así. Es decir, las intervenciones de Dios en la historia humana, ¿no?, para bien de los hombres, los hace a través de la Virgen Santísima, y los hombres alcanzan las gracias de la salvación a través de la Virgen Santísima. Su intervención puede, pues, modificar el curso de esta historia, como hizo de hecho cumpliendo su promesa y profecía poco después de que el 25 de marzo de 1984 el Santo Padre San Juan Pablo II, junto a todos los obispos del mundo, correspondiera a lo pedido en Fátima. Apenas un lustro más tarde, el monolítico imperio ateo, creado por el comunismo ruso, tras un saldo de 100 millones de muertos y muchísimos más corazones envenenados, se desmoronaba como un árbol carcomido por la polilla. Nos daba así la esperanza de que su acción maternal puede trocar en menos de un instante de tiempo humano las situaciones más angustiosas en remansos de paz. Si la Virgen interviene con maternal solicitud para ayudar a los hombres en sus sufrimientos históricos, con mayor razón se preocupa de cada uno de ellos para procurar su salvación eterna y resguardar la gloria de Dios, su padre, su hijo, su esposo. Fátima no ha creado ciertamente la devoción al corazón inmaculado de María, que se remonta a los tiempos evangélicos, teniendo a San Lucas como uno de los primeros atentos devotos a lo que ha rumiado ese corazón materno. Dos veces en el capítulo 2 de su Evangelio, San Lucas hace alusión a esto, ¿no? María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Dos menciones al corazón de María en los Evangelios. Esta devoción ya la encontramos distinguida de otras devociones marianas en el siglo XII, pero su gran predicador fue San Juan Eudes, a mediados del siglo XVII, logrando que su culto entre en la liturgia católica, celebrándose su primera fiesta litúrgica el 8 de febrero de 1648, con aprobación del obispo de Autun, pasando a tener misa y oficios propios en 1855, bajo Pío IX. Fátima lo que hizo fue entonces destacar su aspecto reparador y le dio una nueva vitalidad. La devoción al corazón inmaculado de María, ¿qué es entonces? Es devoción, en primer lugar, a su maternidad divina respecto de su Hijo Jesucristo y espiritual respecto de los hombres, o simplemente a su amor maternal, del cual, como hemos dicho, el corazón es símbolo en el lenguaje humano. Es también devoción a su misión corredentora, puesto que con su corazón entristecido y coronado de espinas, se muestra asociada a los dolores que su Hijo sufre por los pecados que cometen los pecadores, hacia los que muestra su premura interviniendo para apartarlos del pecado. Ella demuestra tener una actitud positiva para remediar los males del mundo y sobre todo salvar a las almas que su Hijo le ha encomendado en la cruz. Es también devoción a su misión de medianera, puesto que se presenta como el puente por el que la misericordia de Dios quiere derramarse sobre los hombres y por el que las buenas acciones de los penitentes pueden remontarse hasta Dios purificadas y enaltecidas al ser llevadas hasta Él dentro del cofre purísimo de su corazón. Pero ella misma profetiza el triunfo de su corazón, lo dice en su mensaje, es decir, el triunfo de su amor. El triunfo de su corazón es el triunfo de su amor, lo que significa que los hombres se dejarán amar por ella y que la amarán y que sus designios de salvación se cumplirán. No sabemos cuándo tendrá lugar este triunfo, pero está profetizado y se cumplirá, si es que no se está cumpliendo ya, porque eso lo sabe solamente Dios. Con esta esperanza entonces termino con las palabras finales de la súplica que Juan Pablo II dirigió a la Virgen en 1984, en la consagración que le hizo del mundo y en particular de Rusia a su corazón. Decía así el Papa: Madre de Cristo, que se revele una vez más en la historia del mundo la infinita potencia salvífica de la redención, potencia del amor misericordioso, que este amor detenga el mal, que transforme las conciencias, que en tu corazón inmaculado se revele a todos la luz de la esperanza. Nada más.